Mejor vamos a hacer esta especie de gato, chacarera, de candombe, no sé lo que es. Ritmo argentino que me parece bastante... bastante hermoso. Ritmo muy lindo y que no lleva palmas. Las cosas que hay que hacer por 30 luquitas. Es el destino del artista. Ay. Ay, ay. Bueno, muy contento de estar acá. Un poco cansado, la verdad. Tanto viaje. Un poco cansado, pero feliz de estar acá, en Chile. Este país que me ha recibido tan bien. De verdad, Chile me ha recibido así, con las manos abiertas, con el corazón abierto, con el alma abierta, etcétera, etcétera. Súper rico. Llevo ya más de 39 años acá en Chile. Yo me siento un chileno más entre ustedes. Lo digo todo por eso. Es más, creo que nunca voy a abandonar este país. Así como voy. Nunca me han invitado el extranjero, esa es la verdad. Ni siquiera me exiliaron. No sé qué decir, ni Dios quiera. Por ejemplo, no me toman en cuenta para ir a Miami. Yo sé que lo mío no le gusta a él. No, no importa. De ser bonito Miami, de todas maneras. Pero que esto no salga de acá. Es un asunto entre Mario y yo. Bien.